Durante esta semana, el área de comunicación y su maestría en comunicación, mención, visualidad y diversidad de la Universidad Andina Simón Bolívar lleva a cabo el primer coloquio internacional, Visualidad y Poder, Giro Visual en las Luchas Socioambientales. Para conocer más acerca de esta propuesta, nos acompaña ya Cristian León Mantilla, él es coordinador del coloquio y también director del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, a quien hemos invitado esta mañana para que nos cuente sobre esta iniciativa, el coloquio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto, gracias por la invitación. ¿Por qué un coloquio para reflexionar sobre las relaciones entre las imágenes y el poder? Esto con relación a las luchas ambientales, por favor. Bueno, en principio este espacio es un espacio anual que tiene la maestría de comunicación, visualidad y diversidades, que básicamente es un espacio de encuentro, de debate, de discusión, de todo lo que tiene que ver con el mundo de las imágenes asociado a aspectos sociales, aspectos políticos. A veces se piensa que las imágenes simplemente son puro entretenimiento, pero efectivamente las imágenes inciden en la vida social, política, y de ahí que abrimos este espacio para discutir todos estos temas en general entre estudiosos de la imagen, pero también con la ciudadanía y con el público en general. Es decir, año a año han ido realizando diferentes coloquios, pero con temáticas diferentes. En esta ocasión hablamos con relación a las luchas ambientales. Sí, en verdad el área de comunicación tenía un coloquio muy parecido a este, que era sobre cine específicamente. Y ahora hemos abierto hacia el tema de visualidad en general, que implica fotografía, arte, grabado, pintura, pero también imágenes de los medios masivos de comunicación, imágenes digitales. Entonces nos abrimos a esta idea de visualidad que es totalmente amplio de todo el mundo de las imágenes, ¿no? Y efectivamente en este primer coloquio el tema central le hemos denominado el giro visual en las luchas socioambientales. Y acá hay un punto que es tremendamente interesante porque el tema del coloquio de este año plantea la confluencia de dos grandes problemas de las sociedades contemporáneas. El primero es, por supuesto, el tema de las imágenes. El mundo de las imágenes, cada vez nos comunicamos más con imágenes. Y por otro lado, el tema de las luchas y de las preocupaciones por el medio ambiente, por la defensa de la vida y del planeta, ¿no? Nos parece que en el contexto de las sociedades contemporáneas este cruce entre ecología e imagen es tremendamente importante, ¿no? Ya que muchas de los debates, de las luchas, de las preocupaciones vinculadas al cambio climático, a la justicia ambiental, al buen vivir, a los derechos de la naturaleza, están en la actualidad pasando por las tecnologías de la imagen, por las luchas que se dan a través de la fotografía, del cine, del arte, de los medios de comunicación visuales. Entonces, ese es el tema central que estamos discutiendo en esta semana en el coloquio. Ahora, ¿qué papel están cumpliendo las imágenes en estas diferentes luchas? ¿Las podemos entender como una estrategia, una manera de documentar algo histórico o también como propuestas para el cambio? Sí, me parece que efectivamente mucho del debate socioambiental efectivamente está vinculado a formas de usar y de trabajar con la imagen, ¿no? Los distintos grupos, las distintas posiciones respecto del medio ambiente y la ecología, básicamente tienen una expresión en las tecnologías visuales, ¿no? Desde la propuesta más extractivista de megaminería, de petróleo, de intervención acelerada y explotación de la naturaleza, que a través de campañas publicitarias de los medios masivos, de los medios públicos también, ha generado todo un imaginario, por ejemplo, de minería responsable o de explotación petrolera sin afectación al medio ambiente. Por ejemplo, ahí tenemos una postura, ¿no? Uh-huh. Y del otro lado hay una serie de colectivos, organizaciones, movimientos sociales, movimientos ecologistas, que también están usando muchísimo expresiones gráficas, visuales, videos, como forma efectivamente, como tú lo dijiste, de registro, pero también de creación, de innovación, de reinvención, de nuevos imaginarios que plantean nuevas relaciones entre los hombres y la naturaleza, ¿no? En nuestro país hay muchos casos de colectivos de este tipo, de creadores, de ilustradores, de fotógrafos, de cineastas, de gente que hace trabajo transmedia, que está justamente involucrado con estas luchas de estos pueblos y colectivos en defensa del medio ambiente. Ahora, el tema que usted lo estaba trayendo a colación hace un momento, señalando de que hay dos grandes problemáticas con la proliferación de las imágenes, y en efecto estamos en este siglo XXI donde la cultura cada vez es más visual, y esto me recordaba a la frase de Octavio Paz que decía: la mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. En efecto, hay una proliferación de imágenes y esto ayuda a comunicar o realmente está dejando de darle la importancia debida a cada uno de lo que se intenta comunicar con todas estas imágenes. Claro, como nunca en ninguna otra etapa de la humanidad, tenemos una capacidad de producir, de circular y de consumir imágenes, ¿no? Hay unos volúmenes impresionantes de imágenes que se producen, circulan y consumen, estimulados, por supuesto, por la comunicación digital y las redes sociales, ¿no? Y efectivamente eso hace que haya una saturación de información, de imágenes, y haya una especie de desnaturalización, desvalorización de las imágenes. Esa es una tendencia totalmente cierta, pero al mismo tiempo también hay proyectos de valorización de la imagen, de dotarle de sentido, de hacer que esas imágenes tengan significado y presencia para distintos sujetos. Y frente a esa tendencia, digámoslo así, pues del capitalismo de redes, que es todo instantáneo y fútil, descartable, en donde la imagen también ha entrado. También hay otros proyectos de revitalizar, revalorizar las imágenes. Y, por ejemplo, el trabajo que se hace en determinadas colectividades, en determinados pueblos, en determinadas organizaciones, con la imagen de forma colaborativa, hace que efectivamente esas imágenes tengan sentido y sean trascendentes, ¿no? Yo diría que hay las dos tendencias, en general, en el mundo entero y también aquí en el país. Ahora, pero en este mismo movimiento donde hay muchas imágenes, se comunica bastante por ese medio, ¿no? Por las imágenes. ¿Esto está de alguna manera desplazando a las otras maneras de interpretar la realidad, como la palabra escrita, la oralidad, otras formas, o se está complementando, se está buscando su lugar ahí? Sí, bueno, sí hay una especie de consenso, especialmente en la academia, de que estamos viviendo un giro visual, ¿no? Cada vez más el lenguaje escrito, el lenguaje de la palabra escrita está perdiendo terreno frente a a las imágenes, ¿no? Eso me parece que es una realidad indudable. En la actualidad, especialmente con los teléfonos móviles, con las redes sociales, nos comunicamos permanentemente con imágenes, ¿no? Los GIFs, las fotografías, toda una serie de signos gráficos, visuales, de discursos visuales que producimos rápidamente y de los cuales nuestra vida cotidiana está llena, nos hace pensar efectivamente que es así, ¿no? Que cada vez la imagen tiene un centro en las sociedades contemporáneas, ¿no? Sí es cierto, yo creo que efectivamente no se trata de que la palabra o la oralidad o otro tipo de expresiones hayan desaparecido, pero sí efectivamente entran en un diálogo con estas nuevas visualidades contemporáneas, ¿no? Y yo sí creo que efectivamente, para bien o para mal, vivimos una cultura muy visual, ¿no? Hay autores que plantean que esto genera la crisis del pensamiento abstracto, la crisis de la palabra. Yo soy un poco más optimista. Creo que efectivamente este desplazamiento hacia los lenguajes y los discursos de la imagen tiene consecuencias como la que discutíamos ahorita de este vértigo, esta velocidad, esta saturación, es cierto, pero también la imagen nos puede abrir a procesos de descubrimiento personal, de la identidad propia, a procesos políticos, a procesos culturales, puede abonar para el desarrollo de identidades plurales, diversas, para el desarrollo cooperativo entre distintos actores. Puede abonar también en la educación, en la formación de nuevas generaciones. Entonces, tiene sus luz y sombra, ¿no? Este predominio de la imagen en la sociedad contemporánea. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta mañana, a través de los 100.9 FM y 940 AM, estamos junto a Cristian León Mantilla. Él es director del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, y estamos hablando sobre el coloquio, el primer coloquio internacional Visualidad y Poder, Giro Visual en las Luchas Socioambientales, así se titula en esta ocasión, esta actividad que se encuentra desarrollando esta institución durante esta semana, hasta este viernes 23 de octubre. Ahora, hablando un poquito sobre el escenario ecuatoriano en el caso de nuestro país, las luchas del Ecuador, ¿cómo usted ha podido ir observando sobre el uso de las imágenes de este tipo de carácter ambientales? No sé si hay un uso estratégico de este tipo de imágenes para poder llegar a su fin, a poder tener un apoyo de la sociedad, poder tal vez a veces evitar proyectos que dañen a la naturaleza. Sí, efectivamente, Ecuador está como en la mira del mundo entero por algunos proyectos tremendamente interesantes. Por ejemplo, ha salido muchísimo el caso de Yasunidos como un caso emblemático en las discusiones del coloquio estos días, que efectivamente posicionó otro imaginario sobre la Amazonía y sobre la sustentabilidad en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Un imaginario que incluso tuvo ecos a nivel internacional. En el coloquio tenemos invitados de 10 países y efectivamente este debate sobre Yasunidos, sobre la propuesta de dejar el petróleo bajo tierra, tuvo impacto internacional, ¿no? Y algunos de los expositores internacionales también han recogido y han reflexionado sobre el tema. Ese es un caso puntual. Pero en general creo que en el país hay algo que también se ha discutido mucho, una relación tremendamente interesante entre activistas, entre comunidades que de alguna manera luchan por la defensa de la naturaleza, del territorio, y también artistas, fotógrafos, cineastas, creadores de imagen en general, ¿no? Hay un diálogo muy fluido. Básicamente creo que tiene que ver por el hecho de que finalmente todos seamos una comunidad indígena en la Amazonía o seamos personas que vivimos acá en la ciudad, nos afecta el deterioro del medio ambiente, del agua, del aire, y efectivamente creo que eso nos conecta, nos une y permite que hayan colaboraciones entre comunidades, entre artistas, entre cineastas, fotógrafos, activistas. Y básicamente gran parte de ese acuerdo, de ese consenso entre estos distintos actores, muchas veces se canaliza a través de campañas, de imágenes, de símbolos, que tienen que ver con esta creatividad visual, ¿no? Eso está pasando en nuestro país y está pasando también en América Latina y en el mundo, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los grandes ejes de discusión que hemos estado teniendo en el coloquio. Justo para allá es a donde quiero ir, ya casi para cerrar esta participación, sobre ese siguiente paso, ¿no? ¿Cómo hacer para que estos conocimientos, las reflexiones y las experiencias que han sido ya compartidas por todas las personas durante estos días del coloquio salgan de la academia y finalmente confluyan en la población, al punto de que, no sé, en un par de años ya sea una práctica cultural de la gente? Esa pregunta me parece tremendamente importante. Efectivamente, en general, en la Universidad Andina Simón Bolívar, pensamos que la academia debe estar al servicio de la sociedad, al servicio de las personas, de la ciudadanía. Y efectivamente, por ejemplo, eventos como este, pues están abiertos al público en general. De hecho, quisiera invitarles, todavía nos quedan sesiones el día viernes, el día de mañana. Tenemos una mesa sobre imágenes para construir alternativas que va a trabajar el tema de cómo podemos pensar otras formas de relación con la naturaleza que sean ecosustentables a través de las imágenes. Y por último, también tenemos una mesa tremendamente importante a las 16 de la tarde, que es la narrativa visual y testimonios del despojo, que es sobre dos proyectos de libros, de publicaciones gráficas, el uno es sobre Mirador y el otro sobre libros de ilustración que trabajan temas de ecología, ¿no? El uno es un libro ecuatoriano y el otro es una propuesta colombiana. Por ejemplo, ahí se va a poder ver como formas tremendamente atractivas en general para el gran público, para la ciudadanía. Esta última mesa de las 16 está abierta a todos, les invitamos. Pueden seguir cualquiera de las mesas del coloquio a través del Facebook de Andina Virtual y pues está abierto a toda la ciudadanía, ¿no? Nuestra idea es que efectivamente esto no se quede en una discusión entre académicos, sino que efectivamente sea una discusión con organizaciones, con artistas y con la sociedad civil en general. Perfecto, entonces en el Facebook Andina Virtual, ahí les encontramos. Sí, ahí pueden seguir todos los paneles de discusión. Perfecto, ahí tienen toda la información para que no se pierdan ya en realmente los últimos días de este coloquio internacional de visualidad y poder, giro visual en las luchas socioambientales que lleva a cabo la dirección del área, el área de comunicación y su maestría de comunicación, mención visualidad y diversidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Queremos agradecer a su director, Cristian León Mantilla, por habernos atendido en la entrevista. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias. Listo.